El polaco, polaco. La la la la la. Esa todavía me llama. Yo no tengo la culpa que no me has olvidado. Espera, por favor no te vayas. Analiza y escucha lo que te tengo que decir. Si tú supieras cuánto yo a ti te amo, y estar contigo es lo que me hace más feliz. Ella no es nada, solo un triste pasado. Te amo, te amo, te amo. Si tú supieras cuánto yo a ti. No me puedes creer. Si yo soy hombre de una sola mujer, te lo he demostrado en mi forma de ser. Tienes que creer. No puedo aceptar que dudes de toda mi fidelidad y ahora me grites que yo a ti te engaño.